Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Un aplauso fuerte porque Gabriela nos va a cocinar algo rico. ¡Vamos! Sí, está pesado. Muchas gracias. Señor del aire, por favor, no me lo pongan en la promo de la radio. Señor del aire, mande aire. Mirá la confianza que tenemos, que aplaudimos sin saber si va a hablar de verduras. Sí, loca, tenemos la confianza ciega. Vamos a hablar de verduras, pero vamos a hablar de verduras para rellenar una suprema. Vamos a hacer una suprema rellena. Bueno, bueno. Vamos a dar una vuelta de rosca a la suprema, que ya de por sí la suprema, sí, sí. Y además se seca, ¿viste? O sea, la forma de cocinarla tiene que ser... La suprema es la pechuga. No, con patita. O la pata. No, la suprema es la pata. La suprema es... Es la parte rica. No, no. La suprema es... La pechuga. Es la pechuga. Oh. Pechuga sin hueso. ¿Por qué le ponen nada? Suprema? No, algo que no tiene prácticamente... Claro, ¿por qué supremo? Le ponen supremo? ¿Y qué sé yo? ¿A la pata qué le decimos entonces? ¿Jesucristo Superstar? ¿Y a la corte de Lorenzetti qué le decís? Entonces? Claro, pollo, le decimos la corte de los pollos. Ah, sí. Bueno, igual la suprema viene sin piel y digamos, si vos vas a comprar una suprema, te la van a vender con la patita. Generalmente en la pollería o en la carnicería donde vendan, te la venden con la patita. Después está en vos si la querés usar o no. En este caso se puede usar la patita, hay una patita chiquitita, una patita que tiene. Ole, sí, señor canillero, me saca el huesito. No, es como una... mis hijos se pelean por eso. La suprema no viene con hueso. ¿Qué? El ala. Pechuguita. Claro, la primera parte del ala. La primera partecita del ala queda como si fuese una mini patita. Se descarta, ¿no? Para la suprema. Sí, por eso yo le decía. Se puede cocinar tranquilamente, se puede hacer, se puede apanar, se puede hacer de todo con eso. Y lo que vamos a hacer justamente es hacer, nosotros vamos a agarrar la pechuga de todas formas. Vamos a abrirla, hacer una bolsita. Bueno. Por la parte más grande. Sí, y ahí no vamos por a meter. Vamos a poner unas verduras en crudo. Ajá. Pero que la vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a poner un poco de zanahoria, zucchini, morrón. Vamos a poner panceta en crudo. Vamos a ver ya. Dale. Bien. Y esto lo vamos a mezclar con un poquito de curry, si tuvieran. Ah, mirá. Porque esto le va a dar anoche cociné con curry. Ah, bueno, le va a quedar un gustito bastante especial. Le vamos a poner un chorrito de aceite, o sea que vamos a agarrar todo esto cortadito, chiquitito. Lo vamos a mezclar con las manos, o con una cuchara si no se quieren ensuciar las manos. ¿Con las manos propias o hay que conseguir manos...? Sí, las manos propias son lía. A mí me gusta meter las manos así. Sí, lávatelas, por en favor. En la comida. Sí, Alejo. No, a mí me digas que me las tengo que lavar. ¿Qué te pensás que soy? Yo soy de las que creo que no hay mejor utensilio de cocina que las manos. O sea, no hay cuchara que mezcle mejor que las manos. Si no te puedes comprar, sí. ¿Eh? Alejo, no seas antipático. No, incluso si te puedes comprar, digo que está. El repasador es un utensilio muy importante también. Y siempre hay que tener uno limpio a mano. Bueno, eso es más difícil. Entonces, sí, todo esto, la pregunta era, Alpe, si esto lo vamos a tener que cortar chiquitito. Todas estas verduras cortadas chiquititas, incluyendo la panceta cortada en cubitos, el chiquitito. ¿Esto es chiquitito? Ajá. ¿Es chiquitito? Chiquitito porque tiene que entrar todo dentro de la bolsita de la suprema. Resulta, ¿esto puede ser que se infle una vez cocinado? No, el relleno. No tiene levadura No va a levar. No leva. Es una carne al horno y le puse muchas cosas, verduras, y alguna sí leva, y me quedó una cosa deforme, gigante. Ay, todo qué así. Asco, ¿Qué verdura leva? Se te infló la verdura. La colita de cocodrilo. Se te infló la colita. ¿Qué vas a...? No, se te infló mucho. Bueno, la cerraste muy hermética. Vuelvo aquí, entonces. Tenemos todas las verduras cortadas chiquititas, igual que la panceta. Le ponemos un poco de curry, le echamos un chorrito de aceite de oliva y esto lo mezclamos todo. Bueno. Que quede así embebido en el aceite, no mucho, ojo, no se zarpen. Y el curry, todas las verduras con la panceta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y salpimentamos, por supuesto. Bueno. Lo metemos dentro de la bolsita y lo cerramos con un escarbadiente. La parte que abrimos de la bolsita lo cerramos con un escarbadiente. ¿Puede ir un cachito de grasa como cuando se hacen empanadas que le ponen adentro? Tiene panceta con grasa. Bueno, pero es poquita. La panceta que le pusiste. Y no la empanada queda rica. ¿Agregás grasa a las empanadas? Yo no, pero yo he visto cuando se hace la empanada santiagueña posta. en el horno de barro y le ponen una cucharita, un poquitito, una cucharita de grasa adentro. Y eso hace que sea jugosísimo. Por favor. Uy, las caras que están poniendo. Cómanse un coso. Cómanse un cereal, un turrón de cereal. ¿Qué comen ustedes? No sé ni cómo se llama. Barrita de cereal. Sí, un alfajor de arroz. ¿Cómo hace un alfajor? Un chocoarroz. Yo comí suprema rellena con espinaca. ¿Cómo hace un chocoarroz, chico? ¿Suprema rellena? Pero sin apanar. No, no, no, esto va sin apanar, ¿eh? Esto también, lo que yo estoy haciendo es sin apanar. ¿Esto va frito? Por supuesto, lo podrían apanar. Lo que pasa es que la suprema es grande. Y ustedes, en todo caso, lo que vamos a hacer ahora, la cocción de esto es... vamos a meter en una sartén... un poquito de aceite y la vamos a sellar. ¿En el horno? No, en la sartén. En la sartén. Pero después sí la vamos a pasar a una platina o una fuente que pueda ir al horno y ahí sí, vamos. Excelente platina. La platina es algo que le gustó a Alejo. La platina es buenísimo, es otro implemento extraordinario. ¿Qué es, che? Una placa. Son platitos de aluminio que van. Ah, tengo uno. Que hay de diferentes tamaños. Bien de bolichón. De bolichón, eso es de bodegón. Donde viene las el cosas. El bodegón, claro. Eso va al horno, claro. Eso va al horno. Esto es acero inoxidable, me parece. Es acero inoxidable, sí. Sí. Esto va, entra y sale al horno. Si yo de materiales no te entiendo. Sí, ya sabe. La sellamos y la metimos al horno. La sellamos y la metemos al horno. Unos 15 minutos. Horno de 180, un horno medio. Entonces se va a terminar de cocinar ahí, porque la pechuga es grande y si ustedes la por ejemplo, si ustedes la apanaran y la hicieran tipo milanesa, ajá, eso quería hacer. Es muy difícil que pueda cocinar todo. Primero, además todas las verduras que tenés adentro en crudo. Claro. Y además la pechuga generalmente es bastante gordita, sí. Y el pollo crudo no va. No, está bueno el pollo crudo. No va, no, no va. Es una de las carnes que no se comen crudas. Sí. Odio a medio punto, como se puede comer cualquier tipo de carne. Al horno. Bueno, entonces la pusimos al horno, 15 minutitos al horno, y mientras tanto vamos a preparar una salsa, que es muy fácil. Sí, pongámosle algo. Sí, porque la pechuga es seca, sí. Sale. La pechuga es seca. Pero esta salsa también, que es recontra fácil de hacer, y la pueden usar para cualquier cosa. Pero en este caso la vamos a hacer para la pechuga, que es cebolla, cortadita chiquitita. Mm. Vamos a desgranar un poco de queso azul, de queso roquefort, que ya no se le puede decir más roquefort. Te leí, ¿por qué no te lo dije? Ahora no me vas porque a sí, porque es riquísimo. Crema de leche. Sí. Un poquito de vino blanco, un poquito de manteca. Escuchá. Con esto hacemos una salsita riquísima que es una pavada de hacer. Ponemos un poquitito de aceite, o mejor dicho, vamos a poner una nuez de manteca. Si quieren que no se queme, le ponen un chorrito de aceite. Sarteneamos un poquitito la cebolla, le ponemos un poco de vino blanco, esperamos a que se evapore el alcohol y ahí le echamos la crema de leche. ¿Y el queso? La crema de leche hasta cuando rompe un poquito el hervor. Sí. Ahí le vamos a echar el quesito desgranado. Ah. Lo dejamos un toquecito, lo revolvemos un poco, que se derrita un poco el queso. Es una pavada hacer esta salsa, queda muy bien, rica para acompañar un montón de cosas. Bueno, para los fideos, ¿va? Para los fideos, recontraba. Sí, claro, esto va para fideos. Para los ñoquis de hoy. ¿Qué salsa es esa? ¿Cómo se llama? ¿Tendrá nombre? Una salsa de queso de roquefort. Salsa de roquefort. Salsa de ex roquefort. Ex roquefort, ahora no se puede decir más roquefort. Y simplemente, nada, sacamos, cuando termina de cocinarse la pechuga, ponemos la salsa y la servimos. Por supuesto que pueden hacer varias. No tiré cantidad de ingredientes, porque cada uno eso lo puedes hacer con lo que tengas, miles, además. Miles con lo que pechugas. Tengas, digo, la pechuga se puede rellenar. Con una comés. Bueno. No, pero bien. Digo que también en las verduras se puede agarrar las que uno tenga, qué sé yo, si tiene zapallitos se puede por poner. Por ejemplo, podés no ponerle nada de verdura y ponerle solo panceta. También, le puedes poner acelga, le puedes poner espinaca, le puedes poner lo que tengas. Mañana que le pongo en casa, espinaca. Lo puedes rellenar mañana. Con lo que quieras. Bueno, no espero que les haya gustado. Sola. Muchas gracias, Gabriela de Delici. Pechuga con panceta. El plato del día, excelente. El que quiera le pone verdura. El que quiere le puede poner verdura.